pambayal. Suena el pambayal, mira, ven y disfruta. Suena el pambayal. Y sigue la rumba. Y hola, amigos y amigas, papayales de todo el mundo, buenas noches, martes 31 de octubre, terminamos este mes, chao mes, estamos martes papayaleando, último mes de este último día de este mes de octubre, a 2 meses, a 61 días de terminar este 2017, qué bárbaro cómo pasa el tiempo. A la gente que se conecte en este momento, pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o también en la clásica 940 AM. En vivo y en directo estamos saliendo. ¿Cómo pueden saberlo? Pues llame al 2220-966. 2220-966, de aquí a la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Y le atendemos bien puestito y con yapa. Pueden escucharnos también si se descarga la aplicación en Play Store Radio CCHD. Nos escucha no solo a nosotros, sino toda la programación aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Un saludo a la gente que nos escucha fuera del país, por el internet, nos escuchan en Cataluña, nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en Nibia, en Brasil, nos escuchan también en Guayaquil, nos escuchan en el sur, centro y norte de la capital. Estamos en vivo, nos pueden ver por la cámara del streaming de la Casa de la Cultura, solo digita www.radiocce.com y estamos a sus órdenes. Hoy tenemos un programón farrero para terminar este mes con la buena vibra que nos caracteriza. Tenemos 60 minutos de buena música, de buena producción y de una entrevista que vamos a tener ya mismito a unos 15 minutos con los artistas de esta noche. Bienvenidos y bienvenidas, nos vamos con algo de música y no te despegues de la señal de la Casa de la Cultura. Resignar y la carencia. estás en el Papayal Musical. Hoy día martes 31, 8 y... bueno, no sé si estoy bien en este horario. 8 y 7 minutos de la noche. Si te conectas en este momento o quieres que nos escuche también, pues pase el link. Somos del Papayal Musical, búscanos en Facebook. Búscanos también en el www.radiocce.com y nos puedes escuchar a los 60 minutos. Y luego vienen los matices de Débora, ¿no? Y toda la programación que se caracteriza aquí en la franja juvenil de la radio de la Casa de la Cultura. Los martes, el Papayal. Los lunes es Aliación Maestra. Y los días miércoles, Polu Sonora. Y todos los programas que tenemos en la franja de la programación de todos los días, de lunes a domingo, aquí en la Casa de la Cultura. Un saludo a la gente que nos escucha ahí en el sector del Camal, en el sector de las cinco esquinas, nos escuchan ahí en las tripas de las cinco esquinas, vean nomás, traerán unita, por favor. También nos escuchan en Carapungo, nos escucha Felipe, ¿qué dice don Felipe? ¿Cómo le va a los años? Nos escuchan también, en el sector de Chilibulo de Chaguarquingo de Chiriyacu también. Un saludo a toda la gente que nos escucha este día martes 31, que este martes 31. Hoy día Halloween para toda la gente, no sé si novelera, se termina el año celta, también es 500 años de la Reforma Protestante. Tenemos un sinnúmero de temas para hablar en esta noche y ya estaremos a pocos minutos con la agrupación El Cartel Vallenato. Vean nomás, nos van a hacer por primera vez un foner, yo tampoco sabía ignorantemente que era un foner y ha sido una entrevista por teléfono. Entonces, ya estamos a pocos minutos de tener contacto con los señores. Estamos con don Frank. Don Frank, no se haga el rogado. Venga. Bueno, ni siquiera le he pedido, ¿no? Claro, venga, aunque sea. Buenas noches. Señor caballero. ¿Cómo le va a los años? Permítame chocar esos cinco. O sea, me hago el rogado. Ni siquiera le dice, ve, asoma, lo que sea. Simple y llanamente me dice que soy el rogado. Uno cuando es facilito. Más facilito que la tabla del uno. Así nada más. Eso, facilito como la tabla del uno. Así es. No compleja como la tabla del tres. Ya, no está poniendo efectos. Ponga efectos. El domingo se me cargaron pedazo entre el Pancho y el Adrián, bien, verás. ¿Qué pasó? Ah, los pues, efectos le acabaron. Claro, sí, ya sabes cómo es uno cuando se hace radio. Sí. Y le gusta molestar, pero cuando uno lo molesta... Eso es lo dinámico queda. Y lo mágico de hacer radio, ¿no? Y cuando los operadores están pilas es mejor todavía, ¿no? Es mucho mejor todavía. Sí, qué bacán. Eso, cuando lo bulean es mucho mejor. Así es. Cuando están 11 a la jugada. Ajá. Lo que notado aquí, que el bullying aquí en la radio de la Casa de la Cultura es para todos. Te lleves o no te lleves, igual, conozcas paga. Bien o no conozcas bien, págalo. Vas pagando. Pagan todos. Todos pagan peaje. Qué bacán que es así. Sí, chévere esa cordialidad. Uno se siente en la casa. En la casa, así en la es. Cultura. Oye, ¿puedo hacer un anuncio? Por favor, anuncie. En esta noche, cuando sea la hora del Creando Cultura con Altura, estaremos con la Yuli Gaona haciendo una especie de encuentro de terror, así que estaremos hablando de cositas, debido a que el 31 de octubre, ya sabes, entre tantas fechas reconocidas o no reconocidas, el Halloween, pues vamos a hablar de la cultura del terror, un poquito y también sí, de películas sí. Claves, ¿no? En este que se rinde un culto también así a las películas trasher mucho más. ¿Sabe lo que es el trasher? En este caso cuando se más habla bien, del... El slasher, sí, porque trasher es basura, slasher sí, ya es más bien... Le mencionan trasher también, pero por el tipo de cine que es muy repetitivo, pero el término correcto es de slasher, las películas slasher. El slasher clásico puede ser Viernes 13 con ¿sí? Jason. Viernes 13, Jason... No sé, sí, me parece que sí. Permítame ilustrarle un poquito acerca de lo que es el slasher. El slasher es una temática o un cine de culto donde tiene que haber un psicópata que ataca a jóvenes supervisión de un adulto. Esa fue la base del slasher. Una de las primeras películas fue de Hitchcock, fue Psicosis, una de las primeras películas que ha sido tomada en cuenta como principal, ¿no? Dentro de este género, de lo que es el slasher, señor Don Frank. ¿Qué película le ha gustado ver usted en Halloween? Oye, yo siempre he sido fanático, recontrafanático del cine de terror. Un saludo para nuestra querida amiga, la Cari Guapi. ¿Cari Guapi? Sí. Un saludo, Cari Guapi. Esta amiga Lojanita está en contacto ahorita. Verás, siempre me han encantado las películas de terror y no he tenido preferencia. Más bien, tengo una amiga psicóloga muy linda y muy buena ella. ¿Ya? Que me prohibió ver terror, reacción y ¿por todo qué? Tipo ¿se de cosas. En la cama, dice? No, porque me estaba volviendo muy insensible, viejo. O sea, ya no le importaba ver sangre y no, ya era por usted común. Ya, sí, entonces ya me dejó de eso. Me iba a ver Disney y así, cosas un poco, de unicornio, así. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es? Frozen. Algo así, o sea, cosas así, loco. Le cuento. Sí. Cine slasher, o simplemente el slasher, es un subgénero del cine del terror producido en el contexto del así llamado cine de explotación. El término mismo slasher es un anglicismo derivado de la palabra slash, que significa cuchillada o corte en inglés. La característica más habitual de este subgénero es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. La mayoría de las veces las víctimas están envueltas en sexo prematuro o consumo de drogas. El éxito de público de este tipo de películas ha tenido como consecuencia la producción de numerosas secuelas. Vean nomás. ¿Sí? Oye, Psicosis, a mí siempre me fascinó la escena de la bañera. El ojo que se la tiene. Sí. No, la bañera, cuando le están asesinando a esta chica en la bañera. Ya. Me ha fascinado siempre esa escena. Por el motivo en el que no ves nada, no ves nada, partes sexuales, nada, pero la cara de terror de la chica, y luego solo la escena de la sangre corriendo junto con el agua en el... Que a la final fue el mismo, no fue la mamá, sino fue el chico el que le mató. Sí, sí, es la mamá estaba muerta. Claro, o sea, ya era la... Ya les contamos ya la película. Pero no creo que nos hayan visto, si es un clásico del cine de terror, me fascina esa escena. Y de hecho se la pueden encontrar en cualquier plataforma de internet, ¿no? Sí, sí, sí, entonces, y es una película icónica, inclusive yo recuerdo alguna vez que le estaban entrevistando en un documental que vi, que le estaban entrevistando a Hitchcock, para la escena de la bañera, él estaba solo cerrando los ojos y viendo distintos tipos de golpes, como para saber qué golpe podía representar la escena del apuñalamiento en la bañera. Y él solo escuchó, entre tantos sonidos, con el que se quedó era una persona apuñalando una sandía. Golpeaba la sandía con el cuchillo y él escuchaba, ese es el sonido que quiero. Pues imagínate, es una locura. Es una locura ese tipo de películas. Así de hecho, se han hecho muchos estudios, muchos análisis psicológicos desde las teorías de Sigmund Freud. ¿Escuchado usted a Zizek? Sí. Es un analiza también el cine. Sí, sí. Utiliza esa película para ver acerca del ello, el yo y el super yo. ¿Qué simboliza todo esto de la...? Por eso creo que el cine de terror tiene esa parte psicológica que nos mueve, ¿no? El piso también. Sí, sí, sí. Y yo más que todo me iría a esto de que el humano le gusta consumir terror, porque yo sí creo que se terminó formando un culto al terror ya cuando se empezaron a investigar o a descubrir distintas formas de artes. Entonces se genera este culto al terror porque son cosas que el humano no puede controlar. Entonces buscas en cierta forma reflejarte en estos miedos como para sentir que no, en realidad todo está en tu vida en control, ¿no? Sí, vea nomás, nos saca un poquito del molde. Sí, y ahí sí, es cuando nos espantamos cuando se ve, se hace mucho. ¿Qué normalmente te puede asustar a ti? A mí creo que tiene que ver con lo que estás pasando en ese momento. Si estás viendo una película de miedo y justo vas por un pasaje largo de la casa a oscuras, siempre te da miedo, ¿no? Como cuando quieres ir a orinar en medio de la película, hacer pipí. Ah, no me ha pasado eso. Entonces, bueno, por eso tienes que ir cantando, la, la, la, la, la, la. Porque los cucos no te siguen cuando estás cantando. Ah. Así como de niños, ¿no es cierto? Ay, sí, no sabía. Claro, claro. Adrián, ¿a vos qué te asusta? ¿Qué te estremece? ¿Hay algo que te asuste? Aparte del genio de la Bibi cuando está mal genio. ¿Qué le asusta a don Adrián? Ahí está, ¿qué? Nada. Nada. Nervios de acero, sí. Nos vamos con algo de música para seguir hablando acerca de este día halloweenesco en el Papayal Musical. Esto que suena es la cumbia del salado de La Piñata. Vea, qué genial. Las penas en un bar buscando cosas que nunca tuve, mi puesto sin renta en el mercado y de mamalucha no ser aliado, llegar a casa ver a mi mujer, pero no puedo, después con otro, ahora mi techo es este bar. media en este bar y toda la plata me la he gastado comprando copas para olvidar toda una vida que fue un fracaso. La cumbia del salado, ay, la cumbia del salado, la cumbia del salado, ay, la cumbia del salado, la cumbia del salado, ay, la cumbia del salado, la cumbia del salado, ay, la cumbia del martes 31 de octubre, hablando un poquito del Halloween, o Halloween, como sea que se diga. Pero, ¿qué opina usted? Lejos de ser un poco del cliché de que Halloween es ecuatoriano, ¿qué opina usted de Halloween, Bea? Mira, eso es lo que estábamos leyendo con esta amiga, con la Yuli, yeah. De que, o sea, todas las culturas a nivel mundial tienen una fecha o para reconocer o hablar sobre sus muertos. ¿Ya? Y en estas fechas para reconocer y hablar sobre sus muertos caen básicamente por estos mismos lugares. Entonces, ya sabes que el sincretismo religioso al llegar a otras culturas le pones y haces el Día de Todos los Santos. Ajá. Entonces, el Día de Todos los Santos Muertos. Y es una fiesta celta, ¿no? Entonces, todas estas culturas tenían su representación. Pero llegaron los católicos y santificaron la fiesta, y luego llegaron los gringos y convirtieron esta fiesta en esta celebración. Sí, es una mezcla del barroco. Sí, básicamente. Entonces ahora nosotros tenemos nuestro propio día de los muertos, que es el 2 de noviembre. Pero ahora se hace más fiestas, ¿no? Como Halloween aquí he visto. El día sábado veía gente disfrazada. Sí, yo también. En la calle de Calaveras. Yo no sabía qué pasaba. Pensé el día de las brujas. No sé qué pasaba. Creo que habían fiestas en los condominios, en distintos lugares, así es. Oye, hablando de brujitas, déjame enviarle un saludo. Por favor, el micrófono es a nuestra suyo. Querida amiga, la Venus. Venus. Me acuerdo, madre. Sí, la conozco, no sé si se acuerda de mí, de Rima Roja en Venus, sí. Le hicimos una entrevista hace unos 5 años, 6 años. Sí, entonces, hoy está de cumpleaños, hoy precisamente cumpleaños. Vamos, un aplausito, pues. Un aplauso a Venus, que cumple años de este día, justo 31. Sí, justo 31, hablando de brujitas, ¿no? Hablando de brujitas, sí, con respeto. Sí, obviamente, se le quiere bastante, se le aprecia bastante, una linda amiga de la casa, así que se le tiene... Ahí está, bacán, Adrián, esa es... Aunque de a los esa Ramones. Le hace a los Ramones, esa es la actitud. Así es. Entonces, retomando esto de la temática, a ver, por favor. Nosotros teníamos, nuestras culturas indígenas tenían nuestra propia forma de celebrar a los muertos. Exactamente. Como todo el mundo sabe, pues se llevaba a compartir la comida que más le gustara a nuestro difuntito en los cementerios. En los sepulcros. ¿Ya? Entonces ahora ya se popularizó la fiesta. ¿Sabes qué? A mí me indignaba antes la fiesta de Halloween. ¿Podríamos decir que se comercializó un poquito? Sí, se comercializó. Completamente. Sí, completamente, ¿no? Sí. Pero porque el terror vende, el susto vende. Así es. Claro, el miedo vende. Lo que yo no entiendo es cómo es que le ves a una calabaza como algo tétrico. ¿De dónde lo ven? No sé, yo no lo encuentro. Aquí la calabaza sería el zambo, ¿no? El zapallo. O sea, a la gente que no le gusta el zapallo, que no le gustan las sopas, una sopa de zapallo, eso sí le debe dar miedo. Eso sí. Pero solo ahí. Pero de ahí la calabaza como mi símbolo de miedo, no le encuentro la lógica. ¿Sabe qué le digo? Una historia verdadera de miedo. A ver. Un joven que le guste leer. Eso le veo de miedo, porque no existe en esto. En la actualidad, ¿verdad? Sí, las plenas. Usted ve si le asusta, ¿no? Sí, oye, alguien de 15, 16 en el bus cogido un libro. Eso sí es asustarse. Eso sí asusta. En la actualidad es algo de historias tenebrosas reales, ¿no? Sí, o sea, lo más probable es que no sea humano. O sea, la reencarnación de un espíritu antiguo. Hable. 8 y 18 no, no. Ya nos da miedo salir de aquí. Algo que da miedo también es gente que no hable de fútbol. Chuta, sí. Porque ahora hombres y mujeres casi por igual hablan de fútbol, ¿no? Y por el Facebook. No, las plenas. Oye, híjole, no. Eso sí da miedo. Ni que me masacren en Texas. Eso da miedo. ¿Sabes qué otra cosa da miedo? ¿Qué da miedo? Que en radios que no sean estas, en radios comerciales, pasen el uno por uno, no por obligación. Híjole, mijo, no. Eso sí. Ni que Silent Hill, ni que no. It, nada. Nada, es Ameba al lado de eso. Ameba, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabe que también es algo de miedo en la historia? ¿Qué? Que la gente no escuche Maluma. No, yo no escucho. Yo sí no escucho. Yo creo que no soy de este planeta. Yo hasta hace un par de semanas recién me enteré lo que era un Maluma. Ya sabe que es un Maluma. Y ahora ya me enteré, ya me asusté peor. Híjole, pero... esa sí es de miedo, ¿no? Sí. Es historia de veras. Nada tiene que ver con calabazas, así. Michael Myers, Halloween. No, es otra cosa. Ese es de veras, ¿no? Es. Y como usted dice, la verdad, el terror es el que vende ahora. Ajá. Y todo se tiene que comercializar en la sociedad que vivimos. Entonces, como que se desliga un poquito de las costumbres o culturas andinas, precolombinas, ancestrales. Y ya se pegan más a lo occidental, capitalista y una mezcla de la base comercial que tenemos, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestra propia forma de vender nuestro Día de los Difuntos, pues la super colada morada, la coladita morada, la preparación, ¿sabe hacer colada morada usted? Sí, ¿verdad? Amigo, sí, y no la de sobre que te venden, no, de esa mentiroso, marca. Ya ¿sí? va a mentir. A ver, yo sí. Pregunta, ingredientes. A ver, vamos por partes. Para empezar, la buena harinita. Buena harinita, bien molidita. Exacto, buena harinita de maíz, obvio, así. Entre los ingredientes, pues, principales vamos a tener, obviamente, la mora, la el morita, mortiño, claro. El color. Obviamente, y le da muy buen sabor. ¿Qué es el mortiño? Dígame un poquito. El mortiño, verás, es una pepita negrita, moradita, así, chiquita, tendrá uno. ¿Eso le da sabor? Sí, le da un buen sabor y un buen aroma. Entonces, esta pequeña fruta, que no se ve nomás normalmente, más que en estas fechas, esta pequeña fruta, cuando tú la pruebas sin cocinarla, sin prepararla, tiene un sabor un poquito ácido, pero muy sabroso para el paladar. Imagina, cuando está bien madurita, sí, es deliciosa. ¿Qué más le pone usted ahí? Pues bueno, las distintas... ¿Amor? No, amigo, eso no venden ni en sobre ni en nada. Pero la cero, o sea, le mece con cariño, no sé, una nota. A mí lo que me gusta es poner música mientras cocino, amigo. ¿Qué pone usted ahí? ¿Saratoga? De todo pongo, en realidad, de todo, dependiendo las dependiendo del ánimo y el día, dice. Dependiendo de lo que esté cocinando, si es algo picoso, pues ahí se pone una buena salsa, rumbita, así, claro. Y se suelta el cabello, dice. Claro, y se pinta de cuero, ¿cómo es? Con más música. Musiquita en esta noche. Esto es Sudacaya en el Papayal Musical. Representando Sudamérica y mi expresión, donde quiera y para todo lo que sea. Este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron demasiado, ahora la lengua les quema. Muchos se me tuercen en su hoguera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta envidia? ¿Cuánta falacia? Malicia. Más cada vez para el panteón. Esto no va a acabar con tanto dolor. Bueno, salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no ya para. Salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo. Y palpito a cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impuso temas libre como el viento, y lo siento. Tú no me puedes encasillar, porque nadie te culpa si libre está. Si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar, porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para.

Esta noche ya estamos en línea con el cartel vallenato, pero antes, a la gente que no los ha escuchado, vamos a hablarles un poquito de su biografía. Esta agrupación nace en la ciudad de Quito. Tras varias ideas, el proyecto se ejecuta encabezado por Laura Jiménez, reconocida manager en el género a nivel nacional e internacional. El cartel vallenato está conformado por Andrés Andy Benítez como voz principal y Jairo Yayo Salazar en el acordeón. Artistas con gran trayectoria en el género musical, teniendo como respaldo producciones musicales de alto nivel, grabando como primer single una composición de Deiner Bayona, Me Venció el Amor, producido en Medellín por Jorge Parra Jr., nominado a los 5 Latin Grammy Latino. Vean nomás, qué genial. Como reconocimiento, en el 2016 el cartel vallenato es nominado en la 10ª entrega del Mis Bandas Nacionales 2015 en la categoría Artista Promesa. En el 2017 el cartel vallenato nos presenta Si te vuelves a ir, un tema romántico compuesto por Gaby Arregoces, compositor colombiano, y producida en Medellín bajo la dirección del gran productor Jorge Parra Jr. en los estudios de Salvaje Producciones Medellín e interpretado por Andy Benítez. Estamos en esta noche, 8:30, 8:32, con la agrupación. Vamos a ver quién tenemos en línea. Buenas noches. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto escucharte. ¿Con quién estamos, mi amigazo? ¿Aló? No se vaya. Vuelva. Hello, hello, hello. Sí, hola. Sí, les escucho. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Con quién estamos ahí al aire? Con Andy Benítez, cantante del cartel vallenato. ¿Cómo estás? Mi amigazo, qué gusto poder tenerte aquí en esta entrevista telefónica. Cuéntanos un poquito de dónde viene el nombre del cartel vallenato. ¿Por qué ponerle ese nombre? Bueno, principalmente el nombre se basa en una lista, ¿no? Una nómina que nosotros quisimos hacer para la escogida de los músicos, de las personas que iban a integrar este proyecto. Y bueno, a referencia a eso es el cartel vallenato. Ah, el cartel vallenato. ¿Cuántas personas están integrando esta agrupación? Nosotros somos 10 músicos en escena. Vean, pero en la imagen la manejamos. ¿Perdón? Siempre música en vivo. Claro. Exclusivamente en vivo, todo lo que hacemos es en vivo. Ya, genial. ¿Cuánto tiempo tienen de trayectoria y cómo le ha tratado la gente este tiempo, vea, don Anthony? Don Andy me dijo, don Anthony. Andy. Don Andy. ¿Por qué no viene aquí de frente a frente? Es mejor, pues. Sí, no. Claro, pues bueno, hágase amiguito. El tiempo y no mismo. Pues, para estar por ahí compartiendo un ratito. A todas estas, ¿de dónde nos estás llamando, vea? No dirá de cabina. Le estoy llamando de la provincia de Imbabura, de Otavalo. ¿De Otavalo? ¿Qué tal el clima por Otavalo, vea, don Andy? Está variable, está loco este clima, porque en la mañana amaneció un sol increíble y en la tardecita, ya pasado el mediodía, ya comenzó a llover, pero como no tienes idea, hermano. Vea, don Andy, ¿cuál es el de la foto que tenemos aquí? Estamos aquí, un chico medio suquito con acordeón y el otro con un chaleco. ¿Cuál es usted? ¿Para que la gente se imagine cómo es usted? El del acordeón es mi amigo Yayo. Ya, ¿usted es el de al lado? Yo soy el de al lado. O sea, carita guagua nomás. Claro, soy un muchacho, soy un niño. Es un niño. ¿Cuántos años tiene don Andy? 26 añitos. Ya maltón ha sido don Andy, ya no sea que... Ya, y claro, ya está maltoncito. Cuente, don Andy, ¿por qué hacer vallenato en esta época de reggaetón? Bueno, principalmente, como habías preguntado, la agrupación tiene un año y medio más o menos al aire. La gente nos ha tratado súper, súper que bien, dando gracias a Dios. La gente está asimilando la música de muy buena manera y ya la gente se identifica con nuestro repertorio, con nuestras dos canciones que tenemos al aire. Uh-huh. Y eso, bueno, es bastante gratificante para nosotros, porque es seña de que estás haciendo un buen trabajo y es impulso para que lo sigas haciendo, para que sigas haciendo las cosas bien, para que sigas fomentando muy buenas cosas. Y bueno, ¿por qué hacer vallenato? Porque queremos hacer algo diferente. Porque la mayoría de grupos que se ha visto en el folclore vallenato, o por no decir todos, ha sido siempre de cantantes colombianos. Extranjeros, ¿no? Y en esta ocasión estamos unidos Colombia y Ecuador para hacer algo diferente, algo chévere, se podría decir acá. Podríamos decir algo más ecuatoriano. Claro, algo más bacán, diríamos. Es más chévere, bacán. ¡Qué genial! Cuénteme, ¿qué dice su familia cuando usted se dedica de por ciento al vallenato? Bueno, yo personalmente aquí en el Ecuador tuve la oportunidad de participar en algunas orquestas de música tropical acá. Diga nomás. En Bataola, en los Reyes Van, estuve en los Duques, en Bamboleo. Y bueno, esa experiencia me ha dado como para poder interpretar cualquier género. Y en esta ocasión se dio la oportunidad con Laura Jiménez, nuestra manager. Que es un proyecto a capacidades bastante grandes. Uh-huh. Pues quiero intentarlo y hasta ahora nos está rindiendo muy buenos frutos, lo estamos haciendo súper que bien. Su música, el vallenato en sí, tiene esa esencia un poco melancólica, ¿no? Un poco triste, para llorar, para moquear ahí apagada la luz. ¿También influyen con ese sentimiento, don Andy? Bueno, ¿cómo te podré decir? Siempre me ha influido la música romántica. Siempre me ha gustado ser como que romanticón, detallista, dedicar una canción bonita, sea con un sentido y un mensaje triste o sea alegre, porque el vallenato no solamente es para llorarlo, para pegarse las bielas, como decimos acá, sino también es alegre, tenemos mucha música alegre dentro del vallenato. O sea, podría pegarse un seco de pollo y dedicar un vallenato, dice, o sea, alegre. Claro. O un dólar de guavas, algo así. Es un dólar de guavas, un dólar de mandarinas y dedicar una cancioncita romántica. Vea nomás. Obviamente. ¡Qué genial! Vamos a escuchar una de sus canciones. Tenemos dos canciones que nos mandaron aquí. ¿Cuál nos podría decir, recomendar a la gente que nos está escuchando este día martes? Bueno, Master, en este momento estamos promocionando nuestro segundo tema, que se llama Si te vuelves a ir. ¿Ya? La gira, la que estamos emprendiendo en este momento, tiene el mismo nombre, Si te vuelves a ir. A esa canción la estamos dando bastante fuerte, estamos metiendo a las radios, hemos estado por algunas radios, algunas partes del país, hemos estado por Guayaquil, hemos estado por Loja. Hijo, los ha pesado, dice. Sí, y bueno, esa canción es la que quiero que escuche la gente, se la memorice, la viva, la sienta. Y cante cuando les vea. Y la interpretación única de Colombia y Ecuador haciendo vallenato. O sea, ya quieren tener club de fans, ya, o sea, ustedes van ya a las camisetas de ahí, cartel vallenato. Claro, obviamente. Y que le digan, don Andy, te amo. No sea pícaro, nos vamos con esta canción. No se vaya de la línea, don Andy, vamos a escuchar esta canción para comentar un poquito después de la producción de El Cartel Vallenato en el Papayal Musical. No te vuelvas a ir sin decir adiós, no te vuelvas a ir, fue tu gran error, me dejaste el alma destrozada. Y el latido de mi corazón tristemente te lloraba. Si te vuelves a ir, déjame tu caricia. Si te vuelves a ir, déjame tu sonrisa. Si te vuelves a ir, déjame tus ojos. A ver si vuelve, a ver si vuelve. Si te vuelves a ir, déjame un beso. Si te vuelves a ir, déjame tu piel. Si me vuelves a ir, me vuelvo loco. Si tú no vuelves, si tú no vuelves. Ahora que has regresado, me haces feliz. Ahora que has regresado, quiero verme en ti. Ay, prométeme que no te volveré. Laura G. Estamos vallenateando en el Papayal Musical. A la gente que nos escucha en este momento, estamos vía telefónica con el cartel vallenato, específicamente con el vocalista Andy, allá desde Imbabura, desde Otavalo. Un gusto poder escuchar, bueno, esta musiquita romanticona. Hacía falta lo romántico, bailable, dice Don Frank. Don Andy, sigue ahí en la línea, ¿cómo le va? Genial, genial, mi hermano, aquí, conectados. ¿Qué tal la señal por allá? Súper, súper bien por acá. Vea, don Andy, antes de seguir conversando, le tengo dos preguntas para usted. Dígame. La primera, ¿qué se celebra este día 31 de octubre? 31, el Día del Escudo Nacional. Vea, un aplauso, don Andy. A ver, en orden jerárquico, luego, luego de eso, ¿qué más se celebra, vea, don Andy? Cultural de aquí, del Ecuador. A ver, diga. Bueno, yo como vivo en Otavalo, aquí celebramos la erección a ciudad, Sevilla, Otavalo. Vea, esa no hemos sabido, ahí nos chirrió, esa no sabíamos. Esa no se la sabía. Sí, no, ahí nos ganó, estamos 1-0. Y la segunda pregunta, don Andy, cuénteme, ¿cuál es el mejor día de la semana? Ahí le quiero ver. El mejor día de la semana para mí en lo personal es el lunes, porque puedo comenzar algo nuevo. Es una nueva oportunidad para mí para poder luchar, para poder hacer las cosas bien, de diferente manera, la cual la hice la semana pasada. Vea nomás. Don Frank, le presento, aquí tenemos a mi compañero de micrófono, Frank, que también le está escuchando. Le voy a preguntar a don Frank, dígame usted a mí, ¿cuál es el mejor día de la semana? Pregúntame. Todos, loco. Depende de lo que se haga, claro. No, usted no. También no me haga quedar mal. No, pregúntame. A ver, ¿cuál es el mejor día de la semana? El mejor día de la semana son los martes de 8 a 9 de la noche, porque es del Papayal Musical. Sabroso. Entonces yo puedo decir lo mismo, el mejor día de la semana es el domingo de 10 a 12, por el como tú. Pero tendría que decir el domingo. Pero igual. Oye, una pregunta. Voy a anotarlo los dos días. Por favor, para que nos tengan en cuenta. Una pregunta. ¿Cuántos están integrando actualmente la orquesta? ¿Cuántos están formando actualmente la orquesta? ¿Y quién es el que molesta más en la orquesta? Eso. ¿Quién es el que molesta más? Porque... Sí. ¿Quién hace más relajo? Somos 10 músicos en escena. 10 en escena. Y bueno, el que es más hiperactivo, se podría decir, es mi compadre Yayo en el acordeón. Híjole, ¿qué les hace, vea? Les pellizca. No, bueno, en la parte musical, él es nuestro director y él es muy exigente, es muy muy meticuloso con la situación de ensayos y de voces y de cuestiones musicales, pero de ahí es bastante... Es el odioso, dice. No, para nada. Sí, tenemos una amistad muy, muy bonita con él. Nos hemos podido llevar bastante bien y es por eso que ha funcionado todo de la mejor manera, como ahorita lo está haciendo. Vean nomás. De toda una familia también el cartel vallenato. ¿Y quién claro, es todos somos una familia. Y en el cartel vallenato, ¿quién es el del cartel más de perfil bajo, más tranquilito, que casi no se deja notar, no se dan solo cuenta? Que no se dan cuenta que está ahí hasta que empieza a tocar. ¿Sí? ¿Cuál es? Te podría decir que soy yo. Ya, mami, no te exagerado. Ya, porque está hablando nomás, dice. Es que la están escuchando, sí. La esposa. Claro, la está la esposa, estoy codiendo. No soy casado. La novia. No tengo novia tampoco. La mamá. Mi mamá sí. Esa es la mamá todavía. 26 años, mal tonto todavía. Ah, ya. Oiga, pero está muy vinculado con el vallenato también las mujeres, ¿no? Se como que siguen a los músicos y en este estilo siguen mucho también las mujeres, ¿no? Bueno, te podría decir cartel? Que el vallenato es un poema. Y por ende hay mucha, mucha canción para poder dedicar específicamente a una mujer, en buen o mal sentido, en tristeza y en alegría, en el amor, en desdicha, en cuernos, en todo hay. Híjole, todo variadito. ¿Y ha tenido alguna experiencia que alguna chica les ha llamado, les ha buscado? Véanme firmando el sostén. No. Por si acaso nomás, uno no sabe, ¿no? Un hilo nos llegó por ahí por ser mi entrega, pero... Pero ha sido de hombre, dice. Pero ha sido de hombre, no, pues, Arizona. No, pues, mijo, tampoco así. Hay mujeres que les han buscado, les han pedido el número, les han invitado a farrear, o tal vez algunas cosas subiditas de tono a ustedes, ¿o no? Sí ha habido bastante bastante acogida con las chicas, les gusta bastante las canciones, les gusta bastante nuestro trabajo. Personalmente a mí no me ha llegado absolutamente nada de eso, yo me... He medido solamente hacer a lo profesional, a lo del trabajo. No ha sacado ningún número. No, No, yo no soy así. No acostumbro a ser así. Eso parece formal, ¿no? Era que venga para ver, solo falta el corbatín, los zapatos de charol nomás. Sí, ¿no? Sí. Se vende solito ya con ese cartel. Para que toda la gente del Papayal ya vaya a decir, no, este es bueno para mi hija. Decir. Ajá. Muy bien, don Andrés. Claro, esto es una buena cuña. Así veo, pues, a todas las redes les dice eso, dice. ¿Cómo es normalmente es un día de ensayo del cartel vallenato? ¿Cómo normalmente es un día de ensayo? Bueno, un día de ensayo del cartel... Comenzamos 10 minutos antes de la hora que está prevista para organizar absolutamente todo. Nadie tiene la potestad ni el derecho de atrasarse absolutamente nada. Estamos manejando la cosa de una manera bastante profesional. Multa. El ensayo es bastante estricto, pero de igual manera se disfruta mucho. Es bastante divertido. ¿Cuántos días a la semana ensaya? Ensayamos 2 días a la semana. Ya. Sí, en este proceso que estamos, tenemos que afincar y que tenemos que amarrar bastantes cosas, necesitamos como que ensayar bastante para brindar un muy buen show a la gente, porque la gente se merece lo mejor. Bien, nomás. Ah, bien, muchachos. Otra bien. Pregunta, ¿y ya viven del hacer musiquita ustedes o todavía le están empezando? Bueno, en este momento lo que no hemos podido agendar shows por el hecho de que estamos en gira de medios, metiendo la segunda canción al mercado, y eso nos impide un poquito el agendar shows, y por ende tenemos que esperar un poquito como para poder vivir de esto, se podría decir. Ya. ¿Y usted le ve como hobby o como pasión a la música? A veces se le toma mucho como por música, ¿no? Solo por trabajo. No, la música es mi vida, yo nací para esto, la música me ha rescatado de muchas cosas malas que han pasado en mi vida, y por ende es mi pasión. Cuente una anécdota, ¿en qué le ha servido la música a usted? Bueno, lamentablemente hace 14 años falleció un hermano mío, que esa situación me marcó bastante, bastante hondo en el alma, porque tú sabes, un hermano es todo, es tu yunta, es tu pana, es todo. Claro. Y de la noche a la mañana, lamentablemente Dios lo quiso llevar, y mi única salida fue refugiarme en la música, y la música fue lo que me sacó de esa depresión tan profunda que yo tenía, y por eso le tengo agradecido bastante a Dios que haya puesto este sentir que es la música, este estilo de vida que es hacer. Vea nomás, don Frank. Sí, ¿no? Qué interesante también ese lado de los artistas, que muchas de las veces no se sabe, ¿no? Mm-hmm. Que hay un impulso para hacer música, que no simplemente es música por hacer música. No, y en este caso, claro. el refugiarte en la música no solo sirvió como un refugio, sino que a la larga se vino a convertir en esto, o sea, ya una realidad latente de algo artístico y que la gente está pendiente, entonces, en cierta forma, en buena hora que hayan iniciado este proceso genial. Bueno, en cierta forma también lo que pasó con tu hermano lo sentimos mucho, se han pasado años, pero se puede decir que es bajo la bendición de él que lograste esto, porque quién sabe cómo se hubiese encauzado la vida si de no haber pasado esto, ¿no? Momentos que cambian, sí, ¿no? Sí, momentos que cambian. Don Andy, nos vamos con otra de las canciones que nos dejaron también aquí para promocionar. No te vayas de la línea, don Andy, por favor, no se irá. Ya vamos a seguir conversando en la parte final nada, del programa. Estoy muy, muy contento de hablar con ustedes. Ya sabe, pero vendrá, pues algún día traerá alguna cosita, claro, de caballo, claro. Unos cartos. Eso ya está agendado, no se preocupe, los visitamos ahí cualquier ratito que nos den la oportunidad y nos quieran recibir allá. O sea, como que están pidiendo permiso. No, aquí solo deben llegar, decir, vamos tal día y nosotros sí, ya... con ¿a mí? Sí, chévere. Diga, muchas que gracias, tal día, gracias, bueno, gracias. Nosotros aquí estamos ya. Y no comemos mucho tampoco. No, eso más bien, les conviene venir, porque si nosotros vamos para allá, les sale caro eso que vayamos. Ay, sí, mejor ustedes vienen y traen poquito. Ajá, así entonces... No, aquí también son bienvenidos ustedes. Ah, no, ya, de gana, dijo. Pon música y ya cuadramos para ver cómo hacemos para llegar ya. Échale, este es el cartel vallenato. Regresamos con la última parte de la entrevista. Por tu amor dejo todo lo que tú quieras. Voy al cielo y te bajo una estrella. Dejo mi alma en el cielo con Dios. Por tu amor ya no existen los malos recuerdos y tus besos endulzan mi sueño. Por eso te hice esta canción. Vea nomás, qué sabor, qué emoción, qué sentimiento. Don Andy, se fue, está ahí. Aquí estoy. Me copia. Qué genial escuchando aquí en la Casa de la Cultura. Ya se quedan estas dos canciones para pasarlas el día domingo en el programa Como Tú. Así es, el domingo también sonará. Muy bien hecho. Las últimas dos preguntas, y bueno, yo tengo siempre otras preguntas en mi programa que las voy a robar un par segundos de aquí. Rápidamente, un libro. Claro, ¿Qué libro le recomendarías tú a un amigo o a una amiga? A un gran amigo que quiero que avance en la vida, que quiero que progrese en algunas cosas malas de su vida, le aconsejaría El Talento Nunca Es Suficiente, de John Maxwell. Vea eso. Primera pregunta aprobada. La segunda, una película. Una película, Forrest Gump o A Prueba de Fuego. Vea nomás también. La tercera, vamos, la tercera. Y la última, si tuvieses la oportunidad de sentarte a disfrutar un café y conversar unas horas con un personaje, cualquiera sea local, internacional, esté vivo o muerto, pero esa oportunidad de disfrutar dos horitas, ¿con quién lo harías? Lo haría con mi madre. Vean, ahí está. Con mi madre. Bueno, te agradezco. Con mi madre es una de las personas que podría sentarme a conversar días, que no me cansaría nunca. Vea, qué interesante. Sí. Aprovechamos. Sí. Con la mamá. Entonces, guagua, sí. Sí. Oye, las últimas palabras para los escuchas que están disfrutando de la música del Cartel Vallenato. ¿Qué les puedes decir, las últimas preguntas en este programa? Porque ya se nos acaba el tiempo. Estamos ya con el tiempo encima. ¿Qué les puedes decir a nuestros amigos escuchas? Así es, ¿cómo les buscamos? ¿Cómo les encontramos? Bueno, quiero expresarles mi gratitud. Quiero decirles un Dios le pague a todos, por haber aceptado la música del Cartel Vallenato, aceptar nuestro trabajo. Les mando un abrazo inmenso. Síganos en nuestras redes sociales como @elcartelvallenatoec, en Facebook, Instagram, Twitter. Pueden encontrar el video de nuestra canción Me Venció el Amor en YouTube como La Ojiva Music o El Cartel Vallenato. Y les mando todo mi cariño desde aquí de Otavalo para todos ustedes los que están escuchando. Sigan nuestro trabajo. Que esto es de ustedes y para ustedes. Buenazo, don Andy. Un aplauso, por favor. Merece un aplauso, don Andy. Le agradecemos bastante a Andy, el Cartel Vallenato. Ojalá puedan acompañarnos acá con instrumentos en mano. Hacer algo en vivo. ¿Qué opina esa invitación? ¿Cuándo viene para hacer un conciertito en vivo aquí? Gracias a ustedes. Más que nada, a todos los que están en las radios, en los medios, a ustedes. Por ustedes sonamos, por ustedes somos, y gracias por la acogida. Y bueno, todo, podemos coordinar alguna entrevista así en vivo y sería súper chévere. Llevamos ahí el acordeón con mi amigo Yayo. Ya está hecho, se armó. Hacemos una parranda vallenata por allá y... Vea, don Andy, antes que se acabe el año tiene que ser eso. Obvio. Vamos a coordinar ya con nuestro representante Guillermo y vamos a coordinar eso. Súper chévere para hacerlo bien bonito. Eso está para los papayales. Y también tú, ¿no? Sí, hacemos una sola fiesta. Una sola fiesta. El martes termina en domingo, así ya. Rico, me parece. Ya, pues gracias Andy. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Qué genial. Hermano, un abrazo. No olviden de escuchar El Cartel Vallenato, pedirlo en la radio también de la Casa de la Cultura. Ha sido un gusto. Nos vamos. Hasta el próximo martes. Será, nos vemos. Un gusto. Será. Chao. Pero nadie es fuerte. El amor nos vence hasta el fin. Y me venció el amor con tu mirada, me vencé mil veces. ¿Cómo olvidarte si es que me enfermece? Yo vivo por ti y muero sin ti. Ay, amor. Los sufrimientos y de eso ya ni te cuento. Si eres tú mi gran bendición, y me venció el amor con tu mirada, me vencé mil veces. ¿Cómo olvidarte si es que me estremece? No vivo por ti y muero sin ti. Y me venció el amor porque despierto, realizas mis sueños. Porque lo grande lo vuelves pequeño. Tú eres lo mejor que ha pasado en mí. Una vez me caí, pero nadie es fuerte, el amor.